Volvemos a hablar del Frente de Todos, al acto de Cristina Fernández de Kirchner. Está en línea el diputado del Frente de Todos, Carlos Heller. ¿Cómo está, Carlos? Acá Gisela Usanche y Carlos Ulanovsky lo saludan. ¿Cómo está? Ahora escucha, parece que estamos bien. ¡Ey, qué bien! Bueno, ¿y qué le pareció el discurso de Cristina Fernández de Kirchner? Mirá, si te digo que no me gustó. No, a ver. Primero, los discursos como el de Cristina tienen dos momentos. Uno es el del momento que uno lo recibe y después... Yo siempre me gusta leerlos y analizarlos porque las palabras tienen a veces significados especiales y hay que verlos con mucho cuidado. Pero en ese marco yo destacaría tres o cuatro cosas. Mirá, estamos en ese raro momento en que el pasado se torna presente y tal vez frustre el futuro. Me parece una frase de un contenido enorme y de una síntesis fenomenal, porque está haciendo referencia a el momento en que Néstor Kirchner llega al gobierno, quiénes eran los que se tenían que ir cuando la gente decía que se vayan todos, y que esos son los que aparecen en este momento queriendo volver como lo nuevo y lo moderno y proponiendo hacer peor lo que ya habían hecho en aquel momento y que tanto dolor y tanta angustia le ha causado a las argentinas y a los argentinos. Segunda cosa, hablé del bastón del mariscal. Pero no para usarlo para pegarle en la cabeza a los compañeros. Enorme llamado a la unidad, a superar las diferencias y a priorizar que el problema es lo que tenemos enfrente y no las diferencias que existen entre nosotros. Y tercer tema, más que candidato necesitamos un programa. Lo que importa es la propuesta. Lo que tenemos que discutir es la propuesta con la que nosotros tenemos que ir a confrontar con los que quieren otro modelo de país, otro modelo de sociedad. Creo que alrededor de esos ejes gira todo el discurso, en el que hay un montón de matices, donde ella habla mucho del tema, primero de toda la historia, comparando, creo que acertadamente, la convertibilidad con los que ahora proponen la dolarización, planteando que la dolarización es peor porque de la convertibilidad se podía salir, pero de la dolarización no se puede salir, que es como una entrega de soberanía para siempre. Y bueno, y planteando también el tema del bimonetarismo como una de las cuestiones a resolver, que atraviesa todos los aspectos de la vida de argentinas y argentinos. Digamos, como ejes para ubicar. Después, insisto, cada frase tiene lo suyo y tendría que hablar tanto tiempo como habló Cristina, y eso no se puede. Diputado Heller, buen día. No, simplemente a partir de algo que acabo de escucharle, digo, ¿cuándo fue que la política se quedó sin programas, sin ideas, sin proyectos para proponer? No, yo no creo que la política se quedó sin ideas, porque creo que... Primero, yo creo que esta cosa de decir la política no la comparto, porque eso es un argumento que utilizan los antipolíticas, y yo creo que nosotros tenemos que reivindicar la política, porque de la única manera que se pueden resolver los problemas de las sociedades, de los pueblos, es a través de la política, no hay otra. No, bueno, pero me refería a los partidos políticos, ¿no? Que a veces ninguno, o casi ninguno, presenta un programa como se presentaba antes, qué sé yo, no sé, eso. Yo creo que sí, están esos programas, pero yo le voy a decir que tenemos un problema comunicacional en el medio, ¿no? De qué se habla, qué es lo que se instala. Si usted quiere, si me da una dirección, le mando una nota mía escrita, publicada en Página 12 el domingo pasado. Y si no, búsquela. Donde yo termino diciendo justamente eso, de que más que el candidato lo que hace falta es la propuesta, y hago, en mi visión, en la del espacio que yo pertenezco, el partido al que yo pertenezco, cuáles tienen que ser los ejes de esa propuesta. Y creo que por ahí. Ahora, No hay mucho para inventar. Lo que sucede es que hay una discusión de fondo desde la que parte todo. Que ayer estuvo encarado varias veces por Cristina. Una sociedad sin Estado o con Estado. Una sociedad que deja librado todo al mercado o una sociedad que establece regulaciones, límites, etcétera, etcétera, etcétera. Porque esa es la discusión de fondo. Después, desde ahí vienen distintos aspectos, la eficacia con que se hacen o no las políticas, los errores y todo lo demás. Pero hay una discusión, cuando uno habla de dos modelos, de dos proyectos, de lo que está en juego, de ese volver al pasado del que habla Cristina, es el pasado que representan aquellos que quieren un Estado ausente, que quieren dejar todo liberado a la fuerza del mercado, que quieren dejar todo liberado a la oferta y la demanda, que piensan que cada uno es lo que se merece y hacen de la meritocracia el eje de sus políticas. Bueno, y ahí ella sube al ring a Milei y te preguntarte qué te parece esto, si tiene que ver con esto que decían, ¿no? Que en los barrios hay gente que dice, si no la voto a Cristina, lo voto a Milei, si tiene que ver con las encuestas en donde se ve que el candidato de ultraderecha va subiendo, o si también tiene que ver con una estrategia de hacerlo más fuerte para no hacer quizás tan fuerte a Juntos por el Cambio. ¿Cómo viste...? A ver, tomemos distancia y a veces es más fácil. En Estados Unidos, en la elección que ganó Trump, sí. Trump ganó en los estados donde en la interna demócrata Bernie Sanders le había ganado a Hillary Clinton. Es decir, la gente que estaba en desacuerdo, la gente, digamos, más de contestataria, anti-establishment del partido demócrata, sí, prefirió votar a Trump en vez de votar a una representante del establishment como era Hillary Clinton. Y si vos mirás, esa elección es muy emblemática, porque hay estados que ganan siempre los demócratas, que ganan siempre otros, que ganan siempre los republicanos, pero hubo una cantidad de estados, insisto, donde la interna ganó la izquierda demócrata, para llamarla de alguna manera, y ese electorado votó a la derecha. Y se parece a esto que podemos estar teniendo hoy como un riesgo, de que la gente enojada, insatisfecha, busque al que parece más contestatario y que en realidad es el más retrógrado de todos. Y te dicen, no lo conocemos, a los otros los conocemos, ¿no? Porque eso también escucho en esta maratónica campaña de redes que hacen hacia la gente joven desde la Libertad Avanza. Hay que explicarles que los que hablan de dar un voucher para el que quiere educar, porque que obligar a la gente a que se eduque es ir contra la libertad, que oponerse a que se puedan comerciar órganos es ir contra la libertad, que oponerse a que se pueda andar armado es ir contra la libertad, y así sucesivamente. Yo no creo que esa gente, por más enojada que esté, quiera eso. Yo también he visto algunas encuestas que dicen que alguna gente que dice que votaría Milei está a favor de la escuela pública, está a favor de la salud pública y un montón de cosas que Milei reniega. Entonces lo que hay que hacer es explicar. Es salir a convencer, ¿no? Como dijo, hay que salir a convencer, como dijo la vicepresidenta. Ayer también dijo Cristina, sí. Hablemos con la gente, hablemos con los amigos, con los parientes. Bueno, porque después los que escuchan, los que buscan a través de los medios y demás, terminan siendo una minoría. El grueso está desinformado y se maneja por reflejos, por eso se habló de TikTok, se equivocó ahí, ya la criticó Clarín, no importa, pues ella quiso decir 20 segundos y dijo 20 minutos. ¿Qué informa? Yo digo lo mismo todo el tiempo, ¿qué se puede entender en 20 segundos? Sí, y además son esos 20 segundos que después se hacen 20 minutos porque vas pasando 20 segundos y vas teniendo toda una situación fragmentada y una adicción. ¿Qué se puede entender en esa? No, en nada. Es todo ahora, para embotarte, para confundirte, son todos flashes, títulos. Para entender hay que hablar, dialogar, analizar. Ahora, bueno, otro... Y es, Otro tema, diputado, y hablamos con el diputado Carlos Heller, es el tema del Fondo Monetario Internacional, y me interesaría su visión, porque lo que ayer planteaba la vicepresidenta es que en esta renegociación, en cuando no se cumplieron dos pautas, no cumplimos el déficit primario, y además con la corrida que nos hicieron se terminó interviniendo y utilizando herramientas que no estaban dentro del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero a la misma vez se plantea, bueno, pero esto es lo que va a pasar, porque cuando mostraban el gráfico y decían, es un acuerdo inflacionario, que si uno no puede intervenir y en el mercado cambiario, ¿puede llegar a pasar eso? Es para discutir. ¿Pero ahí, qué ahí piensa que va a hacer el Fondo Monetario? O sea, primero, si nos va a prestar, no, nos va a hacer el adelanto. Más lo que vamos a hacer nosotros. Porque, vamos a ver. Porque a veces creo que también ahí hacemos cosas muy lineales. A ver. El Fondo Monetario dijo que no estaba de acuerdo con la moratoria previsional, y el gobierno sancionó la moratoria previsional. No. El acuerdo con el fondo tiene algunas condicionalidades y después tiene una cantidad de cosas que dice que son opiniones del fondo que no necesariamente los países sometidos a esos acuerdos tengan que cumplir. Pero también hay que poner énfasis de algo que ayer creo que Cristina dijo poco, que nosotros tenemos más déficit por los intereses que por el déficit primario, o más o menos. El déficit por intereses del año pasado, porque acá, y aprovecho para explicarlo, a ver. Todo el mundo habla del déficit primario, sí. Porque el fondo no habla del déficit financiero, porque el déficit financiero es el primario más los intereses, y como ellos quieren que los intereses no se pongan en discusión, solo hablan del primario, que es el que está sometido a ajuste. Claro. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer nosotros es hablar del déficit financiero, que es el déficit total, porque lo que hay que pagar es todo. Es el déficit producto de la diferencia de los ingresos y los egresos, más los intereses. Y los intereses están en un nivel tan alto, porque han subido como producto de las políticas de los países centrales. Por ejemplo, este acuerdo que hoy está vigente, que se negoció en marzo del 2022, cuando se acordó tenía una tasa de interés del 1.2. ¿Por qué era el 1? Porque ¿cuál es la tasa de interés del fondo? Una combinación de las tasas de interés que de lo que cobran los bancos centrales de los países miembros del fondo con más incidencia. La Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, el Banco de China, el de Japón, etcétera. Esa tasa era 1.2. ¿Sabes cuánto es ahora? 4.6, creo. Claro. Esa diferencia, producto de decisiones de ellos, que encareció lo que les tenemos, para nadie habla de eso, esos son 1.500 millones de dólares. Era lo que decía, anuales. ¿No? Que hay planeros empresarios. Sí, 1.500 millones de dólares, 1.500 millones de dólares de suba de intereses del crédito del Fondo Monetario. Las sobretasas que ella ayer mencionó en un momento son otros 1.500 millones de dólares. Ahí tenés 3.000 millones de dólares, digamos, de más que estamos pagando de intereses y que terminan siendo el déficit final que hay que afrontar, claro, que es mucho más alto que el déficit primario. Carlos. Entonces todo el mundo está hablando del primario y nos quieren hacer ajustar los gastos de salud o de educación, y lo que hay que pelear es el ajuste de los gastos de intereses en primer medida. Clarísimo, gracias, porque esto también sirve cuando uno tiene que salir también a explicar. Carlos, bueno, Horacio Marmurek te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Horacio? ¿Cómo te va? Bien, todo bien. Tanto tiempo. Un gusto siempre charlar contigo. Igualmente. Carlos, hay ahí un... Me encontré con Citadini y hablo con vos, qué lindo. Estábamos chateando justo de que estábamos en contacto contigo. Hay algo muy interesante en todo esto, de lo que vos estás explicando, que es muy claro y que es lo que explicaba ayer Cristina, pero que en la campaña en la cual está mandada la oposición, no se hacen cargo de que esto existe. Y que y no se van a hacer cargo ellos, tenemos que ponerle el cargo nosotros. Claro, pero digo, ¿qué van a hacer ellos? ¿Van a decir, esto lo van a dejar escondido ahí y vamos a dejar que el ajuste avance encima con todo esto encima? Si ellos ganan, la vamos a pasar muy mal, porque ya nos lo han dicho que van a ajustar, y no hablan de ajustar los intereses, hablan de ajustar el gasto primario, y el gasto primario es el gasto social, el gasto en educación, el gasto en salud, el gasto en inversión en obra. Hablan de suspender la obra pública, leamos todas las cosas que dicen. A mí me horroriza cómo hemos naturalizado el discurso de esta gente, y como que, porque yo vengo repitiendo, Macri nos mintió descaradamente, dijo todo lo que está bien lo vamos a mantener, vamos a cambiar las cosas, hay que mejorar, vamos a terminar con la inflación. Bueno, ahora nos dicen, los vamos a hacer bolsa. Sí. Directo. Ya no existe muchachos, eso. Muchachos, prepárense, vamos a hacer bolsa la legislación laboral, vamos a volver a privatizar el sistema jubilatorio, sí, la vamos salud a revisar pública. Los sistemas de salud, la educación pública, vamos a revisar la obra pública, y estamos todos mirando, ojo, es muy grave lo que, porque están adquiriendo una legitimidad para hacerlo que Macri no tuvo. Claro, claro. Y que estos si ganan la tienen porque nos están diciendo abiertamente a lo que vienen a hacer. Carlos, te quiero sacar un poco de tema. Hablamos con Carlos Heller porque también sos futbolero. Está Santiago Lucía acá que te va a hacer una pregunta. Sí, escuchaba recién una de las respuestas de Carlos y decía que el verdadero elemento transformador es la política. Ayer pasó algo muy significativo en uno de los clubes que tiene más tracción popular en la Argentina, que es Independiente, que es la presentación de Santiago Maratea de una colecta, y justamente también se presentó a ese episodio como algo alternativo a la política, digo, la transformación política. No me gusta para nada. ¿Querías saber cuál no era tu lectura? Nada. Vos fuiste no, dirigente no creo deportivo. Que sea una también. Buena cosa. Todas esas cuestiones. Mira, Cositorto también alguna vez era, la gente lo elogiaba. Y todos esos mecanismos mágicos y qué sé yo cuánto. A mí, si hay que hacer, apelar a los socios puede estar bien. Pero para apelar a los socios tienen que estar adelante los directivos, tiene que haber transparencia, tiene que haber un escribano, tiene que haber todas las cosas que a esas cuestiones le den. Pero eso no, pero eso lo dijo que lo va a hacer y yo te quiero decir una cosa. A mí no, tampoco, yo también lo miro con ojos de desconfianza, pero la misma vez veo cómo este chico va haciendo, cada vez que hace una colecta, junta millones y millones de pesos y cómo creen, y pienso en aquel socio de Independiente que ayer puso 4.000 pesos, que era lo mínimo que había que poner. La verdad que me quedo, al menos miro el fenómeno. No, pero está lleno de esos fenómenos, pero eso no quiere decir que estén bien. Yo doy mi opinión sabiendo que es contracorriente mi opinión, porque hoy ves tapa de los diarios la foto de este chico, y yo no es nada personal, ni lo conozco, pero a mí todas esas cuestiones que se salen de las reglas, de las regulaciones y de los controles, no me gustan. Carlos, ahí aparece otra cosa, que el camino que uno siente para Independiente, que encontraron esto, es, si no, las sociedades anónimas, ¿no? Una vuelta a intentar privatizar el fútbol. Bueno, no es ninguna sorpresa. Mauricio Macri, cuando fue presidente de Boca, no solo quiso hacerlo, sino que llevó una iniciativa como directivo de Boca a la Asociación del Fútbol Argentino, y fue motivo de tratamiento por el Comité Ejecutivo. Perdió, creo que 38-0, pero pues fue una anécdota de aquel momento, pero había toda una iniciativa. En aquel momento nosotros incluso armamos un movimiento de las asociaciones civiles con Gámez y con un montón de otros dirigentes que queríamos defender la... aunque yo ya no era dirigente porque habíamos perdido y demás, pero que estábamos por la defensa de las asociaciones civiles sin fines de lucro. Y creo que esa es también una bandera a defender, porque no es lo mismo. Si todo se termina convirtiendo en empresas, las empresas tienen objetivos comerciales, y todo termina siendo producto. Bueno, y hasta puede ser que sea un producto atractivo, pero es otra cosa. Muchísimas gracias, Carlos Heller, por esta charla con Radio Nacional, en la que hablamos un poco de todo después de el discurso de la vicepresidenta de la Nación. Muy bien, gracias. Beso grande. Diputado del Frente de Todos, presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller.